Buenas tardes, queridos amigos, querida familia de Nueva Vida. Poder compartir en esta tarde es un placer, es un privilegio. Y gracias por su sintonía, su compañía. Y estamos listos y dispuestos ya para partir hoy con este nuevo capítulo de su programa Nueva Vida. Así que un abrazo, un saludo cariñoso, respetuoso para todos ustedes, tanto quienes son oyentes habituales como quienes se incorporan o por casualidad quizás estén escuchando, como se da el caso muchas veces. Pero bienvenido a este programa que comienza ya, su programa llamado Nueva Vida y que también consiste en eso, consiste en que podamos, no es que vayamos a ofrecer otra vida diferente, ¿no? Sino que esta vida la vayamos superando y sea algo nuevo, sea algo renovado en esta vida. Porque otra vida solamente la da Dios, pero aquí nosotros podemos vivir como Dios lo espera de nosotros y eso tratamos de vivir mejor, ¿eh? De vivir, de conocer nuestras vidas, nuestros estímulos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo lo que tenemos en sí, en sí mismo el ser humano. Este ser humano que fue creado, diseñado por un Dios todopoderoso, por lo tanto hay muchas facetas de la vida y gente que envejece y muere y sin haber conocido su vida el 30 o el 40%, sin haber conocido todos sus dotes, todas sus capacidades, todo lo que podría haber explotado y haber beneficiado en su vida, ¿ya? Muchas veces pasa en muchos casos así. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena a esto y abrir más que nada, inquietarnos más que nada para empezar a buscar en nosotros mismos, ¿eh? También entregamos herramientas en base a los temas que hablamos para poder conducirnos mejor frente a diferentes circunstancias de la vida, porque una persona debe estar y vivir siempre por sobre las circunstancias. Aunque no es así, en muchos casos la gente vive por las circunstancias, o sea, las circunstancias que se le van presentando en la vida, ellos se van reacondicionando a eso. Hoy sucedió esto, ellos van esperando eso, pero la persona que es creyente, la persona que tiene fe, la persona que quiere salir adelante, eso siempre está por sobre las circunstancias, es decir, las circunstancias no cambian su vida. Él está por sobre las circunstancias porque hay un propósito, hay un fin y hay una forma de ver la vida en la cual todas las cosas, las adversidades, los triunfos, las derrotas, los fracasos, los proyectos, todo está dentro de ese propósito, por lo tanto no va a afectar, claro, va a afectar, pero no va a detener el proceso de vida que lleva, su camino en la vida. Por lo tanto, al hablar de estos temas, nosotros tratamos de enriquecer nuestra vida, enriquecernos más para poder ser personas más felices, tener paz cuando generalmente debiera de dar rabia, debiera de enloquecer, debería de angustiarse. No, saber tener las herramientas y poder sacar ventaja de las desventajas, pero en buena lid. Con todos nuestros principios, con todos nuestros valores cristianos y salir adelante. Esa es la idea y lo acompañamos todos los miércoles desde las 7:30 hasta las 21 horas y siempre hablando algo de interés, ¿eh? Algo de interés que francamente hoy mucha gente no tiene interés a los valores ni a los principios de vida. No, mucha gente ya no tiene el interés, pero nosotros lo tenemos y queremos mantenernos hasta cuando Dios nos dé la fuerza, manteniendo los intereses de la vida, los principios, los valores, el buen vivir y acercarnos lo más cerca a lo que es moralmente la felicidad, la paz, la prosperidad también, ¿ya? Así es que un gran saludo, un abrazo para todos ustedes, mi amigo Félix, allá en Chiguayante, un gran saludo, amigo, que estás ahí con tu familia. Muchas bendiciones para ti también. En Laguna Redonda también, Mirta, Antonio. Tenemos en San Pedro también gente. Aquí al lado de nuestros vecinos, igual Alejandra Vázquez, con su esposo Iván, y los hijos igual, Iván Felipe, que está ahí. Y también un saludo a su otro hijo, Iván, también, que puede que no esté con ellos, porque él está casado y vive en otro lugar. Pero un saludo a todos ustedes que son nuestros amigos, nuestros oyentes. Muchos también son compañeros de fe en el camino. Así que un gran saludo y un gran abrazo. Bien, con esto hacemos nuestra presentación y saludo y les informo que hoy el tema es los celos. De ese tema vamos a estar hablando hoy día, acerca de los celos. Y vamos a escuchar ahora una preciosa canción que está escogida para usted, escogida para todos ustedes. Así que escuchamos el tema y regresamos con Nueva Vida y el tema los celos. Bien, ahí teníamos a Juan Luis Guerra con Las Avispas. Un buen tema. Hablemos de los celos, ¿ya? Eso es lo que nos convoca hoy. También como tantos temas de estos tipos que son un poco, digamos, negativos, por llamarlo de alguna forma, que si le preguntamos a alguien, ¿tú eres celoso? Ya sabe usted la respuesta que va a dar, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quiere reconocer o quiere que le conozcan como celoso. Porque sabemos que es un sentimiento negativo, sabemos que es algo, no tiene nada de positivo, ¿eh? Y bueno, todos sabemos qué son los celos. Y en algún momento, de más que los hemos sentido de una u otra forma. Todos los seres humanos hemos experimentado ese sentimiento, que además es incómodo y que nos lleva muchas veces a decir o hacer cosas indebidas. Y lo más lindo de este, como usted lo va a ver dentro del programa, lo más encachado, podemos decir, como decimos los chilenos, es de este sentimiento, es que nadie reconoce. Y a lo mejor capaz que usted que me esté escuchando dirá, no, yo, pero sí. Eso se lo puedo asegurar que sí, que todos los seres humanos hemos experimentado eso. A ver, algunos a veces uno ¿cómo se llama? Se parapeta detrás de una capa moral, de una capa religiosa, como diciendo, no, los celos no están conmigo porque yo, en fin, ¿no? Pero, ¿sabe? Sentir celos es parte de la naturaleza humana. Es una respuesta emocional que ocurre como resultado de un complejo proceso en su mente que es que nunca es agradable. Y por eso que estamos hoy, yo quiero invitarle para que podamos intentar descubrir, describir qué son los celos y además por qué somos celosos, ¿ya? Y estos celos, amigos míos, están relacionados a la inseguridad y a la falta de confianza en sí mismo. Es una de las cosas que debemos tener más en claro. Los celos están íntimamente relacionados a la inseguridad y a la falta de confianza en uno mismo. Es importante combatirlos para vivir bien, para vivir plenamente nuestras relaciones. Hay que combatir ese sentimiento. ¿Qué siente el celoso o la celosa? ¿Qué siente esta persona? Bueno, cree que ama demasiado y por eso siente celos. Eso es lo que creen, mucha gente dice eso. Muchas veces también necesita que lo celen porque interpreta que estos son demostraciones de amor. Y lo que es una creencia equivocada, es una creencia errónea. Los celos encubren inseguridad y además ideas de inferioridad. Y eso es que eso ocurre ante la competencia por el ser amado, o por lo menos de quien se está celando. Están en relación a la inseguridad y a la falta de confianza en uno mismo. Generalmente los celos son infundados y provocados. De esas dos formas, infundados a veces o son provocados por algo, por pensamientos, imágenes. Esas imágenes internas que desencadenan la sensación de inseguridad y desconfianza de uno mismo. La persona celosa tiene una autoestima muy baja y se desvaloriza ella misma. Se coloca en lugares muy degradados y eso le permite creer que su pareja le está engañando, su amor lo está traicionando. Muchas veces las personas que rodean al ser amado se vuelven enemigas y rivales porque la persona celosa, me refiero a las otras personas que rodean a la persona que se ama, se vuelven como enemigos o como rivales, porque la persona celosa piensa que todos son mejores que él o que ella, ¿cierto? Mejor, más buen mozo, buen moza, quizás más delgado, más inteligente, más simpático, etcétera. Empieza a encontrarle que las personas con las cuales se relaciona son más interesantes que uno. Tiene todo el tiempo, es decir, todo el tiempo está con miedo, con temores a ser abandonado o abandonada. Pierden, los celosos o las celosas pierden la visión realista. Pierden la visión, como que se van de la realidad. Minimizan los aspectos positivos de ellos y maximizan los aspectos positivos del otro. Por lo tanto, provocan relaciones desiguales, en donde uno está arriba y el otro está abajo, por supuesto, y también relaciones de dependencia. Les cuesta realizar actividades independientes y plantearse una vida con autonomía. Se vuelven realmente dependientes. Dependientes porque ellos no tienen cero autoestima, no se valoran, se han desvalorizado. Entonces no tienen esa autonomía de poder realizar o tomar decisiones y decir voy a quiero hacer esto, no tienen esa libertad, porque están afectados por este mal sentimiento llamado celos. El amor sano y verdadero tiene que ver, en principio, con tener una visión realista de uno mismo y del otro también. Tiene que ver con reconocer aspectos positivos y negativos de uno y del otro. Amar, valorar, confiar, respetar, dar sin pedir nada a cambio, ponerse en el lugar de otro y dar libertad. Esta que le estoy nombrando, enumerando, son todas características de un amor sano y un amor verdadero. Ese es el amor sano y verdadero. Tiene que permanecer, pero así empieza. Es como el principio del amor. Lo importante de esto, de todas estas cosas, es que los celos se pueden manejar. Se pueden aprender a manejar y a eliminar. Y eso es determinante para poder ser felices. Determinante. Los celos son una emoción sumamente destructiva. ¿Y por qué destructiva? Porque sabe que dejan profundas heridas en la personalidad. Mucha gente, bueno, nosotros a veces tenemos estas ciertas cosas, pero no, nunca nos vamos a dar cuenta de esto. Pero eso es lo que sucede con esto, eso es lo que sucede, aunque no nos demos cuenta. Y deja profundas heridas en su personalidad. Y debemos aprender a manejarlo, debemos aprender a luchar con ello, a combatirlos y a poder, por lo menos, tratar de ordenarlos. Hay que aprender a manejarlos. Los celos son de todas las enfermedades del espíritu, porque hay muchas, ya hemos hablado de varias enfermedades del espíritu, pero los celos de estas enfermedades del espíritu son aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio. Qué importante frase, ¿eh? Se la repito. Los celos son de todas las enfermedades del espíritu, aquella a la cual más cosas sirven de alimento y ninguna de remedio. ¿Te consideras tú una persona celosa? ¿Qué piensas usted de los celos? ¿Se ha preguntado eso? Pero hay que ser honesto. Siempre digo lo mismo. Claro, nosotros debemos ser honestos. Cuando nosotros queremos cambiar alguna actitud, queremos mejorar nuestra vida, lo primero que hay que hacer, queridos amigos, es cuando uno se está autoexaminando, cuando uno está reflexionando y empiezan a ver cositas, empiezan a salir las cosas, lo primero que hay que ser sincero. Hay que ser honesto y decir, sí, esto tengo yo, esto malo yo lo tengo. decirlo y reconocerlo uno, porque si uno no lo reconoce, se está engañando uno mismo, entonces no va a poder, no va a poder cumplirse el ciclo de sanidad, el ciclo de libertad, el ciclo de restauración que estoy tratando de tener conmigo mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de celo, no estamos hablando de un solo sentimiento, porque los celos son un conjunto de sentimientos y actitudes que surgen cuando creemos que podemos perder algo muy importante para nosotros. Por ejemplo, el amor, imagen social, profesional, el poder, etc. Cuando percibimos que nuestro compañero, nuestra compañera, amigos, familiares, jefe, etc., le da a otras personas lo que queremos solo para nosotros, ahí se puede dar también. ¿Qué le puede dar a otra persona? Le da amor, tiempo, compañía, atención. En cuanto a la relación de matrimonio, de maridos, los celos surgen cuando una persona cree que su relación está siendo amenazada. Esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, y la respuesta de la persona que siente celos puede ser adecuada también o inadecuada. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre. Algunas de las emociones que pueden acompañar los celos son miedo, enojo, envidia, dolor, humillación, odio, inseguridad, desconfianza, etc. Bueno, también quiero hablarle un poco acerca de las actitudes que podemos encontrar en este tema de los celos. Pero primero voy a invitarle a escuchar otra bonita canción que ya tiene preparada nuestro amigo Pablo ahí en los controles, y volvemos enseguida con nuestro tema de hoy. Así es la vida, estamos en nueva vida. Y hablando de este tema también muy importante como es los celos. Algunas de las actitudes podemos encontrar en los celos de la autoculpa. Y la autoculpa viene de la autoevaluación que se hace la persona. Y eso es cuando se compara. Y compararse constantemente con los demás, considerando casi siempre que son mejores que nosotros. Considerarse víctima de las circunstancias o de otras personas. Eso es con la autoculpa, con la autoevaluación. La posesividad es una actitud vengativa. ¿Ya? De poseer, de eso tiene que ver la posesividad. Una actitud vengativa, de preocupación exagerada por la crítica o actitud de los demás. O sea, es decir, está siempre preocupado de los demás, que le afecta. Y sabe que los celos pueden expresarse de alguna manera. ¿Y de qué manera? Se pueden expresar adecuadamente los celos diciéndole a la persona cómo te sientes, preguntándole qué sucedió, por qué, qué sé yo, actuó de esta forma, por qué usted está sintiéndose así. Y eso es que los celos se manifiestan, se expresan adecuadamente. Pero también está la manera de expresar los celos inadecuadamente. Eso es en forma abierta, gritando, llorando, amenazando, agrediendo, tomando represalia, en fin. Es otra forma de expresar los celos. También hay una forma de manera encubierta, que eso no se expresan, pero se busca la manera de desquitarse o lastimar a la persona de quien se está celosa. Por ejemplo, haciéndola quedar mal ante otras personas, haciendo, entre comillas, sin querer, cosas que le molestan a las demás también. ¿Se fija? Entonces los celos también se pueden de manera encubierta expresar cuando usted la hace quedar mal ante otra persona, es decir, hace un comentario. Y a veces haciendo sin querer cosas que le molestan, ese sin querer entre comillas, por supuesto. También podemos hablar de celos normales. ¿Cuáles serán los celos normales? Dirá usted. Claro, hablemos, tenemos que tocar ese tema también de los celos normales, que son los que una persona siente ante la amenaza real de una relación que valora y afecta. Es decir, es como un temor. Es por la amenaza siente como un temor de que algo le va a afectar a la relación que usted valora mucho. Y celos patológicos o anormales, que son el resultado de una situación real, sino, es decir, no son el resultado de una situación real, sino que están relacionados con un conflicto interno, interiormente de uno, no resuelto, de la persona que los siente. Esos son los celos patológicos o anormales. Cuando esto sucede, la reacción de la persona que siente este tipo de celos tiende a ser exagerada e inadecuada. Digamos que, o preguntémonos, ¿qué elementos influyen en los celos? ¿Qué elementos influirán? Porque como adultos nosotros, vuelvo a repetir, todos hemos en alguna manera sentido celos en nuestra vida. Y se convierten en un problema cuando son intensos, frecuentes, cuando duran mucho tiempo. Y están originados por una situación creada o exagerada por nuestra imaginación. Y nos afectan física y emocionalmente, aunque usted no lo crea. Y eso además repercute también en nuestra conducta. No andamos bien. No andamos de una manera como corresponde o como es normal. Digamos que los celos pueden surgir cuando una persona percibe que su relación está siendo amenazada. Ahí empieza a brotar. Y esta percepción puede ser una percepción real también en algunos casos. Cuando usted ve algo extraño de esta persona a la cual siente celo usted, si la ve quizás muy cerca con otra persona, en fin, ahí, y producto de una suposición, mala interpretación o de nuestra imaginación, también puede estar, pueden surgir también los celos. Como por ejemplo pensar que nuestra pareja nos es infiel, solo porque le vemos conversando o platicando muy amablemente con alguien, porque llegó tarde o porque encontramos una nota de algún tipo de cita. De cita. ¿Por qué hay personas que son más celosas que otras? Yo me lo he preguntado siempre. ¿Por qué hay personas que son más celosas que otras, aunque se enfrenten en la misma situación? Bueno, existen diferentes elementos que influyen en nuestra manera de percibir y evaluar los aspectos relacionados con nuestra respuesta de celo. Es diferente la actitud frente a las situaciones de cada persona. La influencia de la cultura en la que fuimos educados y en la que vivimos. No es lo mismo ser latino que ser inglés. Eso lo tenemos claro. Las experiencias que tuvimos durante nuestra niñez, sobre todo aquellas que fueron dolorosas. Por ejemplo, si de pequeños nos abandonó uno de nuestros padres y nos sentíamos ignorados por la mayor parte de la gente, posiblemente vamos a vivir con el miedo de perder el amor de la persona con la cual nos relacionamos, por lo que fácilmente podemos sentir celos aún sin ningún motivo, pero es por esa causa. Si de pequeño vivimos con una persona celosa, es muy probable que nosotros se nos pegue eso. Es muy probable que lo seamos también una vez que crezcamos, porque aprendimos a desconfiar de la gente con la que nos relacionamos. Las relaciones que hemos tenido y el nivel de confianza o desconfianza que resultaron de esta misma también nos afecta. Quizá hemos tenido digamos, algún fracaso en alguna relación y eso nos va marcando y eso nos va como que poniendo poniéndonos límites frente a otra relación. Si en alguna relación anterior nos fueron infieles, la probabilidad de que surjan celos con facilidad es muy alta. Y en todo esto de los celos no hay que olvidar esto, el nivel de nuestra autoestima. El nivel de nuestra autoestima. Mientras más inseguros y más devaluados estemos, mayor la probabilidad de que pensemos que nuestro compañero o nuestra compañera va a buscar a otras personas que sean mejor que nosotros. Mientras más baja autoestima tengamos y nuestras creencias personales sobre las relaciones, los demás y nosotros mismos, todo eso. Por ejemplo, si pensamos que todos los hombres son infieles o que todas las mujeres son unas coquetas, es muy probable que seamos personas celosas, ¿verdad? ¿Qué puede hacer frente a esto? Usted sabe que la información es importante, pero la acción es determinante. Hay una gran diferencia. Porque mucha gente al hablar cualquier tema dice, no, si yo lo sé, lo sabe, pero no lo demuestra, pero no lo vive, pero no lo practica, ¿se fija? Pero lo sabe. Entonces, la información es importante saberlo, pero la acción es la que determina el tema. Usted puede tener muy claro, me puede decir que no, lo que está hablando, eso yo lo sé, pero a lo mejor sigue siendo una persona celosa, sigue estando en esa cárcel. Entonces, por eso es indispensable trabajar en las conductas, siendo honesto, siendo transparente con uno mismo. Es bueno trabajar en los hábitos, pensamientos, etcétera. esas cosas que necesitas modificar o en las situaciones que quieres eliminar de tu vida. Por eso la información, cuando uno aprende algo y le dicen esto es de esta forma, ah, qué bien, interesante. Pero si yo no tengo la acción, no activo lo que he aprendido, no va a ser determinante, va a ser mera información que manejo. Pero no así. Cuando yo acciono impulsado por esta información. Eso es lo indispensable. Eso me lleva a trabajar, me empiezo a ver mi conducta, empiezo a preguntarme qué está sucediendo, los hábitos, los pensamientos que tengo y todo lo que necesito modificar en todas las situaciones que yo quiera eliminar de mi vida. Así que hay muchos pasos que dar, hay muchas cosas que hacer. Y el primer paso, como siempre, amigos míos, en cada cosa, y el primer paso en esto es reconocer que estamos celosos o que tenemos un problema que necesita resolver. Ese es el primer paso. Es lo primero de lo primero. No puede avanzar más allá si no reconoce de veritas, como decía por ahí el chavo. Si no lo reconoce de verdad usted, no le va a servir dar ningún paso. Entonces el primer paso es reconocer que hay celos, que estoy celoso y que tengo un problema que necesita resolver. El segundo paso es determinar hasta dónde los celos que sienten están relacionados con una situación real y hasta dónde dependen de tus propias características, de tus vivencias, de tus temores, de tu experiencia, etc. Eso es lo primero. Y si están relacionados con una situación de verdad, comprueba la veracidad de los datos que tienes. Eso es lo que hay que hacer. No es una cosa tan simple, tan sencilla que se haga de un rato para otro. No, señor. Hay que tener todo eso en claro. Primero, el primer paso es reconocer que estás celoso. Reconocer que tienes un problema que necesitas resolver. El segundo paso es determinar hasta dónde estos celos que sientes están relacionados con una situación real, o sea, completamente seguro y efectiva. Y hasta dónde dependen de tus propias características, porque tú eres una persona sensible a los celos, de tus propias vivencias, porque tuviste muy malas experiencias y cada vez estás pensando en desconfianza. Entonces no has sanado algo interiormente. Y los temores también, por amar mucho tienes muchos temores, etcétera, y tantas cosas. Y si esto, tú ves viendo esto, estos están relacionados con una situación de verdad, una situación real, usted lo va a poder comprobar eso con los datos que tiene. Vamos a escuchar otra bonita canción que está dedicada para usted, para acompañarle en esta tarde. Y volvemos enseguida con su programa Nueva Vida y el tema Los Celos. Muy bien, teníamos ahí ese canto de Leo Dan. Querido amigo, usted, si está afectado por los celos de alguna forma, la pregunta es, ¿te estás basando en algo que viste o en algo que te contaron? Porque si es en algo que te contaron, antes de hacer cualquier otra cosa, hable con su compañero, con su compañera y pregúntele. Claro que esto sin atacar o insultar. Simplemente para saber qué es lo que pasó. Eso es importante. No trates tampoco de tenderle una trampa para ver si se contradice o si la atrapa con una mentira. Porque con esa actitud solo va a crear un problema mayor y muy probablemente te van a mentir, pero no porque se te haya sido infiel, sino para evitar problemas. Entonces hay que saber enfrentar las situaciones adversas, es decir, mantén las cosas en su perspectiva real. Si te sientes celoso con cierta frecuencia o tus celos son muy intensos, debes revisar qué elementos en tu personalidad, educación o forma de pensar pueden estar influyendo en tu respuesta emocional. Preguntas. Y le voy a hacer algunas preguntas. Es como un test que le voy a hacer. Son 9 preguntas. La primera dice, ¿tienes poca confianza en ti mismo? La segunda, ¿consideras que tu compañero o compañera es mucho mejor que tú y que fácilmente podrá encontrar a alguien mejor? Pregunta número 3. ¿Alguno de tus padres fue muy celoso? Pregunta número 4. ¿Algún familiar cercano o amigo ha sido engañado? Número 5. ¿Alguna persona te ha sido infiel? Número 6. ¿Te has sentido traicionado en otras ocasiones? Número 7. ¿Qué piensas de los hombres o de las mujeres? ¿Qué piensas, número 8, de la fidelidad y de las relaciones? Número 9. Si contestó usted o se sintió identificado con las primeras 6 preguntas, probablemente necesite trabajar en su forma de ser, independientemente de que tu pareja te sea infiel o no. Claro. Porque una cosa es que te sean infiel y la otra es que tu forma de ser está siendo afectada por esto y eso va a volver a pasar y va a volver a pasar. Entonces, lo importante es ver y pensar y trabajar en la forma de ser de uno, en el carácter, en la, claro, en la personalidad. Si tu forma de pensar respecto a las mujeres, los hombres, las relaciones y la fidelidad es extremista, es decir, todo o nada, siempre o nunca. Si es así, es posible que tu conducta y tus emociones estén determinadas por algunas creencias equivocadas y que necesitas aprender a cambiar. Controlar los celos requiere de tiempo, esfuerzo y trabajo. No es que te vaya a dar fruto fácil, es como una dieta. Cuando alguien, ¿cuántas veces la gente ha intentado tomar, llevar una dieta? Someterse a una dieta, pero pasan una semana o 15 días y declinan. Dejan hasta ahí todo y ¿por qué no vieron? No, esto hay que trabajarlo. Tiempo, esfuerzo, trabajo. Los celos, amigos míos, amigas, es así. Y también es difícil hacerlo sin alguna ayuda necesaria. Aún si consideras que la relación no vale la pena el esfuerzo, si eres celoso y no le pones un remedio, vas a tener problemas en todas tus demás relaciones o no vas a poder relacionarte con nadie. Esa es la cosa. Si el problema está en los celos, no quizás en la pura persona. Y los celos pueden estar en uno. Recuerda que una persona celosa no tiene celo solo de su pareja, solo de su compañero. Siente celo con sus amigos, en el trabajo, en su medio familiar, su medio social, en fin, todos. Y esto de los celos es algo terrible, queridos amigos. Muy terrible. Usted sabe que de celos han llegado a haber hasta suicidio y crímenes también. Si no, se le busca una pronta solución. Y los celos, quiero recalcar esto, tienen solución. Tienen solución. La pregunta ahora es, ¿cómo combatirlos? Veamos algunas cosas. ¿Cómo combatirlos? Veamos en qué nos podemos ayudar. Porque se puede, si se quiere, tener solución, poner una solución a esto de los celos. Cada vez que sienta celo, es importante pensar si son celos infundados o a lo mejor la otra persona está generando situaciones que provoquen el sentimiento de inseguridad. También pensar en cuán frecuente es y en cuántas relaciones pasó lo mismo. Eso ayudará a responder esa pregunta. Bien. Y si uno tiene una historia de muchas relaciones similares, es importante que tome conciencia de que la dificultad probablemente esté en uno. Pero tener claro esto contribuirá en cómo resolverlo, cuando usted lo tiene claro. Eso va a contribuir en cómo lo puede resolver, ¿ya? Bien, también para combatir los celos es bueno elevar la autoestima, aprender a quererse y a valorarse uno mismo. Que eso es lo que no, eso es lo que tenemos que hacer, ya que las inseguridades y los celos están directamente relacionados con las inseguridades internas, con las inseguridades íntimas de cada persona. Se menosprecia a sí mismo, cree que la otra persona es superior y que hay otros personajes que son superiores a uno y por lo tanto le pueden quitar su relación. Entonces, elevar el autoestima. Otra cosa es lograr la independencia en las relaciones. ¿Ya? En la interdependencia, las personas mantienen áreas de su vida independientes, con actividades independientes y comparten otras con alto grado de intimidad y afectividad. Confrontar adultamente aquellas voces o imágenes internas, esos diálogos internos que nos hacen dudar de las relaciones que establecemos con los otros y reemplazar aquellos pensamientos o imágenes negativas por aquellas que fomenten nuestra seguridad y confianza. Todo esto tiene que haber un trabajo de esto, tiene que haberlo. Y es sencillo porque eso tiene que estar en su propio terreno, en el terreno de cada uno solamente. Aquí no interviene nadie exteriormente que uno. Ahora, también podemos hacerlo en forma exteriorizada si hablamos con los seres que queremos cerca de nuestras inseguridades. Si le comentamos a alguien, mira, me está sucediendo esto. Eso es muy importante, con los seres cercanos. Pedir lo que necesitamos directamente. Eso es importante. Muchas veces necesitamos ser cuidadosos, o perdón, ser cuidados. Muchas veces se necesita eso, que alguien como sentirse protegido, cuidado, acariciado, mimado. Y en vez de pedirlo directamente, lo disfrazamos con reclamos que no hacen que recibamos lo que finalmente necesitamos, que es afecto. Claro, porque hay un dicho que dice que a la fuerza no es cariño. Claro, mucha gente demanda cariño, pero en forma de reclamo. Y ahí no resulta, po, porque usted está forzando, está molesto con alguien y le reclama a ese en la forma de mala manera, de una forma irada, le reclama que le haga cariño, que le demuestre cariño. Pero ese es un error. Es un error porque usted lo está obligando a eso. Y nadie puede dar amor o cariño obligado, ¿verdad? Porque no lo podemos hacer, lo disfrazamos a eso con nuestros reclamos, esto, y lo que al final necesitamos nosotros es afecto, pero hay que hacerlo entender de buena forma. Otra cosa es bajar la omnipotencia y saber pedir ayuda, es decir, cuando usted se cree, no, si yo puedo, yo aguanto, yo soporto, yo soy fuerte, eso es omnipotencia. Pero hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda. Eso es importante. Si aquí, hermanos y amigos, no estamos solos, aquí no estamos abandonados y cada uno se las ve como uno puede. No, uno tiene que luchar, pero también hay que pedir ayuda y hay momentos que tiene que pedir ayuda, que hay que bajarse del pedestal que se tiene de uno mismo, ¿verdad? Porque a veces podemos tener muy baja autoestima o a veces también estamos sobreestimados. Entonces a veces nos da vergüenza pedir algo, pedir ayuda, un consejo, pero hay que saber con quién pedir los consejos también, pero hay que hacerlo. Porque eso no, en nuestro alma, nuestro espíritu nos está pidiendo que alguien nos diga algo, entonces, porque nosotros solo encerrados no lo encontramos. Es importante buscar a alguien de confianza y ese alguien te podría ser de mucha ayuda. Bueno, los celos también se pueden clasificar como reacción emocional normal, ¿ya? Así se puede clasificar como reacción emocional normal, como reacción emocional desmedida. ¿Qué le parece? Ahora, veamos lo que es reacción emocional normal. Eso es transitorio. No condiciona la vida de la persona ni los demás. Es por un momento. Es por un tiempito. Esa es la reacción emocional normal. Ahora hay una reacción emocional desmedida. Eso afecta sobre todo las relaciones amorosas. Es más frecuente en mujeres con diferentes grados de dependencia también. Puede o no haber existido situaciones previas de infidelidad, ya sea personales, familiares o de amistades cercanas. Y esas son controladoras y pretenden que el otro les despeje infinidad de dudas que nunca llegan a ser aclaradas. Claro, porque cuando alguien, se ha visto, y esto se ve en las teleseries, se ve en la cinematografía, se ve que cuando alguien está enfermo de los celos, pretenden y le encaran al otro sus celos y le piden que le explique situaciones que el otro no tiene idea, que aclaren las situaciones que el otro no tiene idea, porque son cosas que se formó en la cabeza la persona y se las está demandando al otro. ¿Se fija? Y eso nunca puede llegar a ser aclarado, entonces es una tragedia enorme esa situación. Celos como rasgo distintivo de la personalidad son personalidades desconfiadas, suspicaces, que condicionan la vida de los demás y del entorno. Afectan todas las áreas, los celos, todas las áreas te afectan las áreas, las relaciones familiares, amorosas, trabajo y todo otro tipo de relaciones, entre otras. Son fríos, calculadores, encuentran amenazas donde no existen y están convencidos que lo que piensan es una verdad indiscutible. Pero eso se denomina trastorno paranoide de la personalidad. Así se llama, trastorno paranoide de la personalidad. Y eso, un tipo de celo enfermizo, fue llamado, no recuerdo el año, pero como síndrome de Otelo. Y ese es un trastorno delirante con ideas de celo, también denominado celotipia. Y son ideas que atrapan el pensamiento y convencen al sujeto de que el otro le es infiel. Atrapan el pensamiento, fíjese. El delirante celotípico construye su delirio con datos irracionales y pierde el tiempo tratando de hallar comprobaciones para confirmar sus sospechas. Los delirios de celo pueden formar parte del trastorno delirante crónico o la paranoia, pero también lo observamos en los comienzos de cuadros demenciales, o sea que puede llegar a afectar tanto. Y eso es por deterioro de la corteza cerebral. Y también esto se ve en el alcoholismo crónico. Los celos afectan porque tiene que ver con el cerebro. Ya empieza a ser este problema de el trastorno delirante con ideas de celos. Ya el síndrome de Otelo. La persona que tiene este mal está obsesionada con la idea de la infidelidad. Está obsesionado, hay una obsesión ahí. Y muestra una serie de conductas que se manifiestan tratando de buscar pruebas que lo demuestren. Por ejemplo, entrando en un computador o mirando el teléfono móvil de su compañero, en la cual tiene esa obsesión de celos. El apego real y simbólico a la figura de la madre actuarán inconscientemente generando sentimientos ambivalentes de amor, odio hacia las demás mujeres. Bueno, la cultura, amigos, también impone sus reglas. La cultura también impone sus reglas y en estas personas, en estos sujetos, la idea de poder, de dominación y fuerza sobre la figura femenina es imperante. Ellos quieren mujeres que se sometan a sus reglas y cualquiera y cualquier conducta de autonomía de parte de ellos es vivida como sospecha. Cualquier cosa que haga sin consultar, por ejemplo, que inmediatamente le afecta. Eso se llama síndrome de Otelo. Hay una historia, pero es muy larga de narrarla, por lo cual le pusieron síndrome de Otelo a esta paranoia, a esta enfermedad obsesiva de sentir estos celos. Bueno, pero vamos a escuchar otra bonita canción. No nos vamos a ir en puro celo, ¿cierto? La idea es armonizar un poco. Vamos a escuchar esta bonita canción para seguir después con nuestro tema. Los celos, aquí en Radio Espacios, su programa Nueva Vida. Jesús te ama, quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. Quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. Bien, esa canción que estábamos escuchando, Quiero que lo sepas, se llama, es del conjunto Piedras Vivas. Muy bonita canción, Quiero que lo sepas. Y es como el programa nuestro, que nosotros queremos que lo sepas. Lo mismo que estamos hablando ahora acerca de los celos, a veces malinterpretamos estos sentimientos, estos temas. A veces los celos los vemos en un arrebato, en un griterío, en un montón de cosas, en violencia. Pero no es tan así, po. Así que en eso estamos. Los celos son emociones que surgen en la mujer o el varón ante la inseguridad o temor, sea real o fantaseado. Y su temor es de perder a la persona amada o a quien consideran como algo suyo. Es algo usual en la pareja y también la causa principal de muchas discusiones, crisis y motivos de ruptura o de separación también. Este comportamiento puede llegar a situaciones mayores cuando desencadenan hechos de violencia, violencia física y también psicológica, al extremo de causar serios daños o también de destruir a la pareja, hasta causarle la muerte inclusive. Es muy importante eso, o sea, la violencia se puede vivir físicamente o psicológicamente. Yo no sé cuál de las dos es más terrible, porque las dos son dañinas y las dos pueden llevar a la muerte. Porque psicológicamente se puede castigar a alguien y mantenerlo afrentado, mantenerlo torturado por mucho tiempo. ¿Ah? Faltando la comunicación, restando la importancia de la persona, mostrando desinterés, recalcando menosprecio, desvalorizándola, en fin. Eso es un hecho de violencia psicológico. Y cuando la persona está cautiva de los celos, puede tender a actuar de esa manera. Y así va a lograr causar daños muy serios y ya también va hasta destruir esa relación. Y a la persona puede hasta causarle la muerte. Y esta conducta irracional es conocida como celotipia. Y es una patología que requiere atención especializada cuando los celos son más en serio. Y suele ocurrir en algunas mujeres que, con tal de no contradecir a su pareja celosa, pues algunas piensan erradamente que es bueno que se comporte así porque significa que la quiere. ¿Ha escuchado usted eso? Cuando la persona es castigada o es tratada mal, no es porque me quiere. Erradamente es eso. Aceptan ese modo de vida, pero con ello solo están agudizando la situación, porque el celoso cada vez pondrá más exigencias y las situaciones de violencia fija, física y verbal no van a tener para cuándo acabar. ¿Por qué surgen los celos? Es muy frecuente en personas con baja autoestima. Lo volvemos a repetir. Porque son muy inseguras. En aquellas que han sufrido desilusiones, frustraciones amorosas, o que provienen de familias disfuncionales, familias con separación y complicaciones, donde los problemas de celotipia o violencias han sido frecuente. ¿Cómo superar estos celos, esta enfermedad de los celos que se llama celotipia? Los celos son una emoción. Eso es lo que debemos entender. Y como tal, son humanos, normales. Tenemos que entender que cualquiera puede sentir celos a lo largo de su vida. El problema aparece cuando permitimos que las emociones gobiernen nuestra vida, produciendo conductas disfuncionales. Es decir, conductas que no son adaptativas, que no sirven y que solo generan malestar y conflicto. En el caso de la pareja, peleas, invasión del espacio personal del otro, ya decíamos, revisando sus cosas, revisando sus carteras, revisando su computador, su teléfono. Hoy en día el teléfono, usted sabe que el teléfono es el amo y señor de muchas personas. Incluso infidelidades, porque si los celos pueden acabar desencadenando la famosa profecía autocumplida. ¿Cuál es la profecía autocumplida? Cuando yo mismo provoco de manera no consciente aquel mal que tanto temo. Eso se le llama la profecía autocumplida. Cuando lo que me pasó es porque yo mismo, sin querer, de una manera no consciente, lo provoqué. Y es cuando se dan este tipo de situaciones en la pareja que podemos hablar de celotipia. Pasamos de la emoción, de lo que es el celo es una emoción, a la obsesión. Entonces la obsesión ya es la creencia permanente de que mi compañero o mi compañera va a ser infiel conmigo o va a dejarme por otra persona, o que otra persona llegará para quitármela. Y esa obsesión acaba en compulsión. Y compulsión, una conducta repetitiva dirigida a reducir la ansiedad que nos provoca la obsesión. Y enseguida empieza esto: prohibir, restringir, controlar, espiar, etcétera. Conductas que facilitan la aparición de la profecía autocumplida, que decimos, llegó esto porque yo mismo sin querer lo preparé, ya que genera desgastes y animadversión. Y además se acaba buscando fuera la paz, el cariño y la libertad que no encontramos dentro, al final. O sea, se arma un volcán dentro de la persona que al final no puede encontrarse la paz, el cariño, la libertad. Es imposible. Y la solución para superar esta problemática a nivel de pareja está clara. Hay que luchar y fomentar una relación basada en la comunicación. Porque quiero decirle que ni una gana de, cuando la persona está enferma, con esta conducta compulsiva y esto llamado celotipia, cuando ya es una compulsión, no es fácil hablar. No hay comunicación, lo menos que hay es comunicación. Pero hay que luchar, hay que demostrarlo. El respeto, la confianza. Todas esas cosas hay que rescatarlas. Comunicación, respeto, confianza. Esas son cosas, son pilares, son bases que debemos tener en cada relación que tenemos. Pero lo que sucede es que para un celotípico esto va a ser duro, sobre todo en el tema de la confianza. Pero porque la celotipia se ha vuelto un rasgo de personalidad, que a esta persona no tienen por qué darle razones para manifestar celos. ya él o ella se ocupará de encontrar las razones, encontrar la forma, porque es que así es y es así nomás. ¿Se fija? Y es porque la celotipia se construye en base a dos pilares muy personales. Uno es el sistema de creencias. Y ese puede estar muy distorsionado si es fruto de malos aprendizajes que han llevado a aceptar como ciertos falsos mitos. Todos los hombres son iguales, las mujeres tienen que quedarse en casa, en fin. Todas esas cosas, esos falsos mitos que se han adquirido y se van tomando y han quedado. El primer ejemplo es una generalización de que todos los hombres son iguales. El segundo también, y además una afirmación bastante anclada en el machismo, cuando se dice, no, la mujer tiene que quedarse en casa. Y hay un indicio grande de celo también, de celotipia. Lo otro es la autoestima, porque la desconfianza que aparece en una relación puede muy bien ser fruto de falta de confianza en uno mismo. Y si no me valoro y encima me subestimo frente a los demás, fácilmente pensaré que mi pareja me dejará por otra persona y que tengo que poner los medios de protección necesarios para que eso no ocurra. Todo eso. Esos pensamientos vienen a estas personas que sufren los celos, pero obsesivamente. Por tanto, las soluciones para superar la celotipia pasan por hacer un trabajo con uno mismo y en lo posible también con un especialista en esto, un psicólogo. Cuestionar la racionalidad, veracidad y utilidad de tus pensamientos. Cuestionarlo. Conocer tus fortalezas y recursos personales y aprender a exprimirlos. Es decir, que una persona con un pensamiento libre y una autoestima sana pueda sufrir también la celotipia. Hay que ver, tratar y actuar para sanar de esto. ¿Cómo superar los celos? Bueno, se lo voy a contar, pero primero quiero que pueda escuchar esta canción que ya está rodando ahí, que tiene nuestro amigo Pablo, y volvemos enseguida para ir ya dándole el toque final a nuestro tema, a nuestro programa de hoy, aquí en Espacios FM y en su programa Nueva Vida. Porque debes continuar, la esperanza te hará. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Bien, pues, oiga, ¿cómo superar los celos? ¿Cómo superarlos? ¿O usted es autosuficiente? ¿Usted dice, no, yo ahí cuando quiero celo, cuando no, no celo? Ajá. No es así, pues. No es así. Lamentablemente estamos todos sujetos a esto, somos todos humanos. Y la idea es aprender. La idea es mejor decir no sé, enséñame para hacerlo bien, que decir sí sé y no hacerlo bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo superar los celos? Una primera reflexión es evitar obsesionarse con pensamientos negativos hacia su compañero, su compañera. Evitar obsesionarse con esos pensamientos negativos. Muchas veces supone algo que no es, y ven fantasmas donde no los hay. Por otro lado, reforzar la autoestima y la propia seguridad emocional. Ser más tolerante, propiciar el diálogo y la escucha sincera. Eso ayudará a aclarar las dudas con su compañero, su compañera. Por el contrario, tratar de controlar al mínimo sus pasos no contribuirá en nada. Es importante conocer que tanto los hombres como las mujeres tienen sus deseos propios y necesidades. Por ejemplo, cómo salir con algún amigo, con sus amistades, el marido o la mujer, de repente frecuentar algún espacio público juntos, conocer gente, entre otros, que no necesariamente, entre otras cosas, tiene que hacer con la pareja. Y eso no significa que le esté siendo infiel o que ya no lo quiera. Es simplemente actuar con independencia. También es bueno eso, que uno de los dos vaya a ver a sus familiares, acompañe con su hermana, con su hermano, salga en algún lugar, en fin, eso es muy importante. Cuando el amor es verdadero, no necesita de pruebas ni de demostraciones. El amor verdadero respeta la autonomía de la persona amada, no es egoísta, no desconfía ni bloquea su libertad. ¿Cuándo pedir ayuda especializada al tema? Cuando una persona siente celo con las relaciones en general, ya esto genera una situación la cual perjudica las relaciones con los demás y además perjudica mucho su calidad de vida. Ahí es cuando uno debe pedir ayuda a un profesional, ya que la situación está tomando un nivel de importancia en su vida que ya la persona sola ya no la puede manejar. Queridos amigos, los celos son productos de las inseguridades internas. Y justamente eso es lo que se debe trabajar en un proceso terapéutico. Poner la seguridad en nosotros, lograr seguridad, confianza y autoestima, generar también relaciones de interdependencia. Y ante alguna dificultad importante, es necesario recurrir a la ayuda. Cuanto antes se conozca que existe una dificultad y se tomen medidas para solucionar, menos va a costar deshacerse del círculo vicioso que es el celo. Eso también implica hacerse responsable de su situación y tener un firme deseo de querer cambiar. Pedir ayuda cuesta. Cuesta porque eso implica admitir una debilidad. Implica ceder el control de las situaciones. Significa saltarse del orgullo a la vergüenza. Pero atreverse a hacerlo es un requisito para resolver muchos problemas. Uno de los factores claves a la hora de superar una situación difícil, como los celos, es la disposición a pedir ayuda. Y yo le tengo el mejor doctor para recomendarle ya para ir finalizando. El único que puede cambiar, que no le va a cobrar, que no le va a dar cita para 3 días más ni un mes más. Para aquellos que están realmente necesitando esto, él lo va a ver y lo va a atender en forma en forma puntual, en forma urgente y en forma ordenada. Y él lo puede hacer en cualquier momento. Está ahí. Solo usted tiene que pedírselo y decirle: Jesús, ayúdame. Jesús, necesito tu ayuda. No culpar a la persona, al otro, a la otra. Sane usted. Sane usted. Y con este doctor, que se llama Jesucristo, va a ver que las cosas van a cambiar mucho más. Es la única salida que le puedo ofrecer. Y esto no le va a costar. Como le digo, no tiene que ir a sacar consulta. Ya está. Está atendiendo en forma directa. Ahora, en este instante. Así que cuando usted lo sienta, cuando usted lo necesite, diríjase nomás, porque es necesario para que usted supere esa situación, porque no le va a afectar en esta relación solamente, le va a seguir afectando en lo siguiente y en lo siguiente y toda su vida. Los celos tenemos que ponerle stop nosotros, porque están en nosotros. Así que ese sería mi consejo para finalizar nuestro tema, para a la vez finalizar nuestro programa de hoy, dándole gracias a Dios, por supuesto, por lo bueno que ha sido con nosotros y porque hemos podido estar un programa más al aire y compartiendo con ustedes, todos nuestros amigos, familia Nueva Vida. Así es que, si Dios lo permite, el próximo miércoles a eso de las 7:30 estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés para compartir aquí en Radio Espacios FM. Buenas noches, que Dios les bendiga. Como si el camino llegó a su final, cuando nadie